dejado pensar. Tú me tienes rumbo al más allá. Lo feel y lo trago, ya no me hacen olvidar. En mi mente siempre están tus recuerdos. Siempre tengo escritas tus iniciales en mi cuaderno. Full estrés pensándote, casi ni duermo. Los feelings me tienen sufriendo. Dime cómo recupero mi tiempo. Me tienes pensando en tu nombre. Dime, baby, ¿por qué te escondes? Si recibes una llamada mía, no te asombres. Siempre que me ignora me rompes. Tu corazón está frío como el polo norte. Dime cuándo vas a regresar. Es que por más que trate de mi mente no te puedo sacar. He intentado de todo pero solo he conseguido fracasar. Ey, ven y enséñame a olvidar. Si no eres tú no quiero a nadie más. Para continuar, me siento inservible como un carro sin gas. O como un teléfono sin señal. Dime si algún día piensas regresar. Me tienes pensando en tu nombre. Siempre que me ignoras me rompes. Tu corazón está frío como el polo norte.